Hoy, como cada lunes, y con la ayuda de nuestro veterinario Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, hablaremos de nuestras mascotas y de un síndrome que no le gusta nada, prácticamente nada, a sus propietarios. Se le conoce como pica o picas. Afecta no solo a perros, sino a otros animales que son capaces de acabar con nuestros muebles, zapatos, plantas y todo lo que se encuentren por delante. Será un tema muy interesante, no se lo pierdan, se lo recomendamos y ya desde aquí damos la bienvenida a nuestro colaborador, a nuestro veterinario Joan Pereira. Muy buenos días, Joan, y bienvenido a nuestro programa. Hola, buenos días, Maribel, a ti y a todos los oyentes de Radio Exit. Bueno, pues es pica o picas exactamente de lo que vamos a tratar hoy. Sí, bueno, nosotros por lo menos yo lo conozco como pica y es esta costumbre tan extraña que tienen algunos perros de ingerir cualquier cosa que encuentran delante de a su alcance. Tanto les da comer madera como empezar pues, a lamer una pared y al final hacer un boquete en la pared. Como comer plásticos, cualquier cosa que no tiene ninguna apariencia ni siquiera de comestible, ya. Se lo comen absolutamente todo. Podemos hacer una distinción, porque una cosa es que se lo coma, otros que juegue con él. Por ejemplo, en casa tengo los perros que juegan con bastoncitos, por ejemplo, y acaban destrozándolo. Las pelotas, por ejemplo, las pelotas acaban destrozándolas también. ¿Se puede decir que tienen algún tipo de problema? No, estos casos que tú haces referencia es para jugar, sobre todo coger la muñeca, coger un muñeco, una pelota, destrozarlo. Normalmente suele ser jugando y al final es un vicio que crean, porque es cuando hay más perros, uno coge la pelota, el otro también la quiere. Sí. Y al final, pues, alguien se la tiene que comer. Alguien tiene que luchar, ¿no? Pero no es este problema únicamente de los perros, sino que también hay caballos, loros, hay otros animales que tienen este... Incluso los humanos, he leído. Sí, es verdad que hay otros animales que también lo hacen. Nosotros, en perros es muy frecuente... El loros es diferente. Tenemos que pensar que en la naturaleza los loros tienen este afán, a veces destructivo, entre comillas, de que consiguen muchos de sus nutrientes a través de savia de muchas plantas, de muchos árboles, y entonces tienen la costumbre de siempre estar pues quitando la corteza de las ramas, de los árboles, para ingerir savia o ingerir gusanos que pueden estar debajo de la corteza. Ya. Entonces es más un instinto, es diferente. El perro que se va delante de una pared, que empieza pues, a lamer la pared y al cabo de unos días hay un boquete prácticamente. antiguamente se pensaba que era falta de calcio. Quiere hacer un butrón. Antiguamente se pensaba que eran falta de calcio y diferentes vitaminas, pero estudios que se han hecho han demostrado de que no es así, de que son comportamientos totalmente compulsivos. Neuropsicológicos, que ¿no? Buscan, sí. Neuropsicológicos, no, claro. Fisiológicos. No, son totalmente psicológicos, no son fisiológicos, y por una razón extraña se dedican a lamer la pared y al final pues acaban comiendo la pintura, el cemento y todo lo que encuentran. Ya. ¿Hay algún tipo de razas? Hablábamos como la pasada semana que comían las heces. ¿Hay algún tipo más propicio a hacer este tipo de tener este tipo de comportamientos que otros? Siempre normalmente perros que sean bastante nerviosos, por ejemplo, pongamos el ejemplo de los perros de caza. Ah, los de caza también. Por ejemplo, los perros de caza, si intentamos tener un podenco ibicenco en un piso, un perdiguero, perros que de por sí ya tienen mucho nervio y lo intentásemos tener en un piso, pasase muchas horas solo, eso sí que tendrían una predisposición a tener este tipo de alteraciones psicológicas. Ya. Lo mismo en el campo, a veces hay perros que cogen, tienen la costumbre de comer tierra. Yo creo que muchas veces esto ocurre porque si hay gatos por alrededor, cuando son cachorros, quieren comer las cacas de los gatos. Las cacas de los gatos, pues al estar enterradas, tienen que comer tierra normalmente y después la caca del gato. Yeah. Entonces yo creo que por aquí, porque algunos casos que hemos tenido han sido gente que suele tener gatos, que los perros comían los excrementos del gato y al final han cogido la costumbre de comerse también la tierra. Ya. También comen pelo, o sea, el pelo, incluso se arrancan el pelo para comer y lamen el pelo, cosa muy frecuente en los gatos. Los gatos se lamen el pelo e incluso se pueden llegar a hacer bolas de pelo dentro del estómago. Exactamente, sí. Para estos casos damos normalmente malta o hay piensos ya que están preparados para que realmente puedan eliminar estas bolas de pelo perfectamente. Uh-huh. Otras cosas que pueden comer también es madera, piedras, pero ya digo, son problemas totalmente psicológicos que la raíz normalmente es por aburrimiento. Ya. Suele haber una causa de aburrimiento primario que después ya crean este vicio. También por eso decimos muchas veces a los clientes que cuando van a jugar con el perro, pues no suele tirarle piedras, por ejemplo, cuando para que corra, porque si uno se acostumbra a tirarle piedras y el perro te coge la piedra y te la trae, puede llegar un momento en que realmente este perro coja piedras solo por la como un juego y al final le termine pues como una manía realmente psicológica. Ya. Entonces, ¿cuál puede ser nuestro? Porque ahora es sufrimiento, porque llegamos a casa, nos encontramos pues con los pares de zapatos que teníamos guardados, los vemos que nos los ha destrozado. Además del cabreo que podemos pillar, es un problema. Los sillones pues roídos por la parte de abajo de o por la parte de arriba, es un comportamiento pues claro que llega a preocupar y llega a hacernos pensar qué hacer con el perro, ¿no? O hacer con el animal. Entonces, sí, sin ninguna duda, hay mucha gente que a veces tiene que llegar pues a plantearse pues tener que deshacerse del perro, buscarle otro propietario, porque realmente se desesperan y cuando llegan a casa tienen el miedo de a ver qué se van a encontrar. Como siempre, todos estos problemas de comportamiento empiezan en la niñez, cuando realmente el perro es un cachorro. Sí. Tenemos que acostumbrarnos, yo siempre digo al cliente, de que un perro, cuando compramos un perro o nos regalan un perro, ya desde el primer día tenemos que intentar educarlo como un perro que es, no como un niño ni como un juguete. Entonces, realmente el perro pues puede en casa, que juegue con nosotros. Si es un perro que tiene un cachorro, tiene la costumbre de ya de muy pequeño empezar pues a morder el sofá, a morder los zapatos, pues hay que reñirlo. El momento que nos vayamos de casa a trabajar, pues o uno tiene pues un gran transportín donde poder dejarlo pues unas horas allí dentro tranquilamente sin que destroce nada. O si tenemos un balcón o tenemos un lavadero, realmente hay que prepararle un sitio a este cachorro para que pueda tener sus juguetes, poder jugar, pero sin tener que destrozar pues nuestras cosas o la casa o el sofá, indudablemente. Ya, posiblemente piensen algunos transportín, ahí encerrado, a lo mejor 5 o 6 horas. ¿Es para el animal algún problema? No, ninguno. Es que si tenemos un transportín acorde al tamaño del perro, estamos hablando que si tenemos pues un Yorkshire, por ejemplo... y es un transportín grande, puede estar allí unas horas tranquilamente. También hay parques para perros, en el cual podemos instalarlo pues en un lado de la casa y allí pues poder tenerlo. El momento que estamos en casa y sabemos que si el perro hace algo malo lo podemos reñir, pues no hay ningún problema de estar encima de él. Normalmente el inconveniente es si llegamos a casa y ha mordido el sofá, pues ha mordido una silla y lo reñimos. El perro no comprende por qué lo reñimos si hace muchas horas que ha estado mordiendo este sofá o esta silla. Ha de ser pillarlo infraganti, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos que pensar que él, su instinto va a ser intentar morder y roer. Y claro, si decimos, ay, pobrecito, que es un cachorro, me da lástima, pues no le digo nada. Claro, el perro pues se da cuenta de que puede hacer lo que le da la gana y realmente pues nadie le riñe. Entonces hay que saber un poco tratar el perro y darle pues unos límites. Y esos límites son importantes. Es que es como un bebé, ¿no? Es como un bebé, el tratamiento de un bebé. Hay que ir educándolo poco a poco. Los bebés también se lo llevan todo a la boca. Hay que evitar que se lleve todo a la boca. Al perro, pues hay que evitar que se nos coma todas nuestras propiedades. Hay que decirles que no, pero hay que decírselo en el momento en que vemos que lo está haciendo, no al cabo de un rato, igual más o menos como un niño. Claro, es mira, criar una criatura. Exacto, si nos fijamos con todo lo que hemos hablado estos días de la etología canina, tenemos que pensar que sobre todo todos los problemas que hemos hablado, tanto de dominancia como de síndrome de ansiedad por separación, de las coprofagias, todas las fobias, es porque el perro no ha sido pues bien socializado. Es importantísimo, como resumen a toda la etología canina, cuando queremos tener un perro, primero tenemos que saber para qué queremos este perro. Es decir, diferente si estamos en un piso, estamos en el campo, para elegir pues una raza o un perro mestizo acorde al espacio que tengamos. Claro. Es importante al espacio y al tiempo que tenemos, que también es imprescindible. Podemos tener mucho espacio, pero si trabajamos todo el día y no le hacemos caso al perro, el perro realmente no será un perro sociable y tendremos muchos problemas, normalmente de dominancia. Ya. Entonces, antes de tener un perro, es importante uno sentarse tranquilamente y pensar, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para tener este perro y cuánto espacio tengo? Según esto, pues elegir un perro acorde a nuestras necesidades y después, cuando ya tenemos el perro en casa, muy importante es la socialización. Es decir, realmente ser conscientes de que es un perro, de que tenemos que enseñarlo como tal animal que es, pero también a la vez sacarlo mucho por la calle, que esté en contacto con nosotros, que juegue mucho con nosotros, para que sea un perro lo más sociable posible y nos dé los menos problemas el día de mañana, en un futuro. Efectivamente, de lo que se trata, de aquella convivencia, pero cada cual en su terreno. Exacto, y es que es imprescindible esto, el tipo de perro que vamos a tener, el tiempo que tenemos y una buena socialización. Existen grupos aquí en Ibiza de gente que se reúne los fines de semana para grupos de amigos, que es totalmente gratis, o también se puede hacer pues con etólogos que organizan excursiones, incluso por el campo. Puedes ir con los propietarios, con sus perros, y se crea pues un ambiente muy bonito, y estos perros son perros muy sociables, porque salen todos los fines de semana con otros perros, y realmente yo lo veo muy interesante, estos grupos. Muy bien, muy bien. Pues nos pondremos en contacto con ellos para que nos cuenten sus aventuras y sus experiencias. Sí, pues si queréis yo os pondré en contacto, pues os daré algún teléfono de alguna de estas personas que se reúnen todos los fines de semana y hacen excursiones por toda la isla y se juntan, pues 7 o 8 propietarios, 10 o 12 perros, y se crea, ya os digo, yo los he visto alguna vez por el campo actuando, y son perros súper felices y no tienen ningún problema de agresividad ni dominancia, porque de muy pequeños han convivido con otros perros de diferentes tamaños y razas y se llevan todos muy bien. Estupendo, pues vamos, Joan, a avanzar el tema de la próxima semana, si te parece. Vale, pues si queréis la semana que viene empezaremos con la etología de los gatos. Ajá. Vamos a cambiar, ya hemos terminado un poco los perros, hemos dado los temas más importantes y empezaremos con el tema de los gatos, que es más peliagudo y un poco más complicado. Ah, sí, es más complicado que de los perros. Sí, los gatos son animales muy solitarios y territoriales. Sí, sí, sí. Y tienen unos comportamientos un poco más... individualistas, extraños, ¿no? Sí, exactamente, son más individualizados. Muy bien, pues Joan Pereira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben que Joan Pereira es nuestro veterinario que está todos los lunes con nosotros de la Clínica Vidal y Pereira en la Vía Romana número 1, frente al Parque Reina Sofía, y que estará con nosotros el próximo lunes a las 11:30 de la mañana para hablar de la etología de los gatos. Muchísimas gracias y feliz semana. Vale, hasta la semana que viene, Maribel. Hasta luego. Buenos días, adiós, buenos días.